En la FM Mundial, tu fin de semana es con los mejores especiales de la radio. 48 horas continuas cargadas de la mejor música. ¡Te lo juro que sí! De fiesta con la FM Mundial. Seguidos sin parar con los cantantes y agrupaciones que más te gustan. Brindemos. Canciones para escuchar y celebrar. De fiesta con Venezuela y sentimiento nacional. Con lo mejor del canto venezolano. Fiesta Vallenata. Colombia suena con la nueva ola del vallenato. Y Cancionero, con las superestrellas de la música pop. En el fin de semana, una sola radio suena en toda la ciudad. La FM Mundial, siempre durísima.